Bienvenidos al día 7. Have you ever seen yourself as an expression of pure light? For most people, it's a strange idea. One that hardly seems to apply to the hard realities of daily life. ¿Te has visto a ti mismo en alguna ocasión como una expresión de pura luz? Para muchas personas es una idea extraña, una idea que parece difícil de aplicar a la dura realidad del día a día. You are a living expression of energy, a source of light in this world. Finding this natural state of light of consciousness is not something you have to struggle to reach. It's who you are, here and now. Eres la expresión viviente de la energía, el origen de la luz en este mundo. Encontrar este estado natural de luz, es decir, de consciencia, no es cualquier cosa ni algo sencillo para quien tiene que luchar para obtenerla y para quien tú eres ahora. Tapping into this flow aligns you with the source of your inner awareness, the pure light that is the essence of everything in creation, the pure light that is you. Alcanzar este flujo te alinea con el origen de tu consciencia interior, la luz propia que es la esencia de cualquier cosa en la creación. La luz pura que eres tú. Each day this week, we explored and awakened in ways that lead us to this next natural step. We have identified our center and practiced finding grounding and safety in life. And we have sourced the flow of happiness, power, joy, and true love. Durante estas semanas, cada día hemos explorado y nos hemos hecho más conscientes usando métodos que nos llevan paso a paso a este estado natural. Hemos identificado nuestro centro y hemos practicado el sentirnos enraizados y seguros en la vida, y hemos alcanzado la fuente del flujo de la felicidad, del poder, de la alegría y del verdadero amor. Yesterday, as we connected with our intuitive nature, the stage was set for us to step into the next highest energy, the expression of our true selves, which is the divine flow of consciousness. Ayer, al conectarnos a nuestra naturaleza intuitiva, hemos preparado la situación de manera que podamos complementar el paso siguiente a un nivel superior de energía, la expresión de nuestro verdadero ser, que es el fluir divino de la conciencia. Today we will open to this flow of consciousness, which may sound out of reach and may be a little abstract. It is in fact our natural state. For example, we have all had glimpses of being at one with nature and moments of joy when we feel life flowing through us in such a way that we felt so blissful that it seemed as if we had transcended earthly experience. Hoy nos abriremos a esta onda fluida de la consciencia que puede parecer algo fuera de tu alcance y tal vez un poco abstracto. De hecho, es nuestro estado natural. Por ejemplo, todos hemos tenido visiones fugaces de ser uno con la naturaleza y momentos de alegría cuando sentimos la vida fluir a través de nosotros, de tal manera que nos hace sentir muy afortunados, hasta el punto que parece que hemos trascendido, es decir, que hemos ido más allá de la experiencia terrenal. By gently awakening the flow of consciousness, we embrace the vision that has been guiding us to this very moment in life. Infinite love and beauty are upholding the universe. And within this cosmic plan, we each play a precious part. Despertando suavemente el flujo de la consciencia, abrazamos la visión que nos ha guiado en la vida hasta este preciso momento. Amor infinito y belleza son los que sostienen el universo. Y en el interior del plano cósmico, cada uno de nosotros juega un valioso papel. Our true essence unfolds from the grounding energy of the earth, which provides us the stability to take each step required to open to our infinite potential and consciousness as we reach for the stars. Nuestra naturaleza esencial se desarrolla gracias a la energía radiante de la Tierra, que nos proporciona la estabilidad para realizar cualquier paso necesario y abrirnos a nuestro potencial infinito y a la consciencia, ya que tendemos a querer alcanzar las estrellas. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My consciousness is universal consciousness. My consciousness is universal consciousness. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi conciencia es la conciencia universal. Mi conciencia es la conciencia universal. Now let's begin. Please find a comfortable position, placing your hands gently in your lap and closing your eyes. Ahora, empecemos nuestra meditación. Por favor, busca una posición cómoda. Sitúa las manos sobre el regazo y cierra los ojos. In this moment, go within to that place of inner quiet, where we experience our connection to the higher self. Ahora, ve a ese lugar interior donde experimentas la conexión con el ser superior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Deja marchar todos los pensamientos y observa la entrada y salida del aire al respirar. With each inhalation and exhalation, become more relaxed, more comfortable, more at peace. Con cada inhalación y exhalación, relájate y siéntete más a gusto y en paz. Now, gently introduce the mantra. Ahora, introduce suavemente el mantra. Sahasrara Im. Sahasrara Im. Sahasrara Im. The Sanskrit mantra that connects individual consciousness to universal consciousness. El mantra en sánscrito conecta la consciencia individual con la consciencia universal. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Sahasrara Im. Sahasrara Im. Sahasrara Im. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales,

It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, reflect on the centering thought. My consciousness is universal consciousness. My consciousness is universal consciousness. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi consciencia es la consciencia universal. Mi consciencia es la consciencia universal. To keep the flow of your inner awareness in motion, take some time today to connect with those things that inspire you. Read a poem you love, or an uplifting passage from your favorite scripture or sacred text. Notice how the words lift you out of yourself. Para mantener en movimiento el fluir de tu consciencia interior, encuentra el tiempo para conectarte con aquello que te inspira. Lee un poema que te guste o algún fragmento edificante de algún escritor favorito o de un texto sagrado. Siente cómo las palabras te llevan más allá de ti. Like a faint perfume in the air that gently draws your attention to it, your higher self exerts a silent attraction. Como un ligero perfume en el aire que suavemente guía tu atención. Así, tu ser superior ejerce una atracción silenciosa. In moments of self-forgetting, there is self-remembering. You lose the earthbound self to experience the higher self. Let this attraction become your experience today. En los momentos de olvido hay un acordarse de uno mismo. Pierde el ser terrenal para experimentar el ser supremo. Deja que esta atracción se convierta en la experiencia de hoy. The gateway to all these experiences is within. And the more you allow your awareness to expand, the closer you come to a life that is as near as possible to heaven on earth. El acceso para estas experiencias está dentro de ti. Y cuanto más permitas a tu consciencia expandirse, más cerca estarás de tener una vida cercana al paraíso en la tierra. Namaste.